Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidos a esta ensalada de la casa hecha y aderezada para todos ustedes con muchísimo cariño. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipazo radiofónico que hace posible este programa, les doy una fresca y nutritiva bienvenida. Pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre alimentación consciente. Y este tema, ahora que estamos en confinamiento, que estamos aquí en la jornada de sana distancia desde hace ya varios meses, pues creo que tenemos todavía más que redoblar esfuerzos de qué es lo que entra a nuestros hogares, a nuestras cocinas, qué es lo que servimos en nuestras mesas y qué ingresa a nuestra boca. Así que este tema creo que nos corresponde saber más información, evidentemente, pero también tener acceso a la información es muy importante. Así que con ese espíritu de comprender, analizar, debatir y reflexionar, es que estaremos hablando de alimentación consciente. Les quiero compartir información de Bocado, que es una red de periodistas de salud, política y alimentación, y ellos comparten que en consecuencia a la emergencia sanitaria, los supermercados en México incrementaron sus ventas un 74% y fue la comida procesada y ultraprocesada una importante mayoría de estas ventas. Mientras que miles de puestos callejeros con alimentos frescos o sin conservadores, como los de comida de maíz, fueron los que cerraron. Entonces, ¿cómo se alimenta durante el encierro un país donde casi 300 personas mueren cada día de diabetes por la ingesta de comida chatarra y bebidas azucaradas? Creo que ese tema hay que abordarlo, es un tema de salud pública. Y ya dentro de esta pandemia de COVID-19, recordemos que también tenemos por lo menos otra pandemia que ya lleva varios años, que es la de obesidad y sobrepeso en nuestro país. ¿Qué hay en nuestras despensas y en nuestras cocinas? ¿Sabemos el contenido real de lo que estamos consumiendo durante esta jornada de sana distancia? Y esto lo pregunto porque una de las causas relacionadas con la obesidad son los hábitos alimenticios y que desde pequeños hay una ingesta alta de alimentos azucarados, industrializados y ultraprocesados, es una realidad. Antes de que la pandemia de COVID-19 emergiera, ya teníamos la epidemia de obesidad, como les estoy comentando. Y en nuestro país se asocia a la muerte de docenas de personas al día aquí en México. Sabemos que ahora esto nos convierte en poblaciones muy vulnerables a este virus. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señalaba, antes de que comenzara la pandemia COVID-19, que la obesidad infantil es uno de los retos de salud pública globales más serios del siglo XXI. En solamente 40 años, la obesidad en niños, niñas y adolescentes ha aumentado más de 10 veces. Así que ahorita, mientras estamos en casita, hay que tener mucha conciencia de lo que estamos alimentándonos todos los días y que luego al ver la televisión se nos puede antojar aquello que está comiendo nuestro personaje favorito, aquello que vemos en los comerciales, en los TikToks, en otras redes sociales, y eso puede dañar y lastimar profundamente nuestra cultura de alimentación. Por eso hay que pensar lo que servimos al plato. Cada bocado es un trato que nos debe alimentar. De la chatarra ni hablar, de los malpasos huir. Mejor irradie un sentir. La comida saludable es rutina indispensable para todo buen vivir. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y todo buen vivir tiene que ver con un bien comer. Y eso se lo debemos a las y los campesinos, a esos productos que se siembran en nuestros campos, en nuestras milpas, en todos los sistemas agroecológicos que tenemos nosotros al alcance, aquellos productos que son regionales, que se vuelven platillos locales, que nos narran nuestra cultura y nuestra historia. Eso es saludable, eso tiene que ver con el maíz, con los quelites, con el chile, el tomate, la calabaza, con los frijolitos, todos estos productos altamente nutritivos que, como les digo, también nos generan una identidad y por lo tanto también se habla de este bien vivir. En este programa que vamos a hablar de alimentación consciente, nos acompaña el doctor Yoshio Tomita, que es médico bariatra, y además escucharemos a Pilar Córdoba, que ella es chef y estudiante de nutrición, quien nos comparte la receta de un rico y saludable licuado. En la sección Conciencia, el doctor Enrique Vargas, coordinador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, nos brinda una reflexión de cómo nuestra alimentación comienza cuidando la tierra. Vayamos a escucharlo. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Buenos días, les habla Enrique Vargas del Centro Ecodiálogo. Quisiera reflexionar sobre la importancia de la relación entre la tierra, el cuidado que tenemos de esta, los minerales, los nutrientes, el microbioma, es decir, los microorganismos que viven en ella, y las plantas que hacemos crecer y cómo éstas nos nutren. Durante ya muchos años, décadas, se ha dado por sentado que la salud es algo que tiene que ver o con nada más defectos genéticos o con algún microorganismo que nos ataca, como está sucediendo ahora. Pero nos hemos olvidado de la enorme importancia y de que existen infinita cantidad de evidencias, estudios y además conocimiento tradicional que nos muestran que la alimentación y sobre todo la riqueza y vitalidad de esta, que tiene que ver con el cuidado de la tierra, la presencia de microorganismos, la fertilización natural de la tierra, la manutención de los ecosistemas, la sanidad del agua y todo el cuidado que se haga para poder producir los alimentos que contengan estos minerales, nutrientes, tierras raras y todo tipo de elementos que enriquecen y hacen que las frutas, verduras, carne y todos los elementos que proceden de esta producción puedan entonces nutrir la genética y la epigenética, el metabolismo, el desarrollo, el funcionamiento adecuado de los seres humanos, de los animales y en general de la vida. Por lo que tenemos que regresar a cuidar la tierra, cuidar los microorganismos de la tierra, cuidar los saberes de los campesinos y regenerar una agricultura que sea capaz de generar la vida. Esa es la esencia de una salud sustentable. Espero que esto les sea de utilidad para construir una sociedad sustentable y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pero también tenemos, respecto a otras regiones del mundo, una mayor cantidad de casos graves en adulto joven, y esto es producto de la grave, grande y larga epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y las demás enfermedades crónicas, todas ellas asociadas a más de 4 décadas de mala alimentación. Y hemos dicho, no solo ahora con COVID, sino desde hace mucho tiempo, está documentado científicamente que la mala alimentación no depende solo de la voluntad de las personas de lo que quieren y deciden comer, sino depende fundamentalmente de un exceso de oferta de alimentos de baja calidad, de muy alto poder calórico, muy bajo valor nutricional, y esto es lo que condiciona la dieta de las personas en México, porque hay un mayor acceso a los alimentos y las bebidas azucaradas que tienen muy bajo valor nutricional, pero muy alto poder calórico. Ese es el motor principal de la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes en México. germina tus ideas. La ensalada. Acabamos de escuchar al doctor Hugo López-Gatell, que es médico epidemiólogo y, como ustedes saben, es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien todas las noches nos brinda una conferencia de prensa para decirnos cuál es la situación de la pandemia por COVID-19. Y él nos comenta que México está presentando una mayor cantidad de casos graves por COVID-19 en adultos jóvenes respecto a otras naciones. Y la razón, pues la acabamos de escuchar de su voz. Es un gusto tener aquí en la entrevista al doctor Yoshio Tomita. Él es médico bariatra y pues de verdad que es un gusto que frente a la situación que actualmente estamos viviendo, tengamos una de las voces autorizadas para hablar del tema. Doctor Yoshio, ¿cómo está? ¿Cómo y dónde se encuentra? Citlali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues un gusto estar aquí con todos ustedes, con tu querido público. Y pues nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, aquí desde nuestro consultorio, atendiendo pacientes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, que son un segmento poblacional que en esta pandemia necesitan realmente aumentar su nivel de conciencia y de responsabilidad, y por qué no, amor propio, ¿verdad? Para sin que duda. Así, pues, para que así podamos tener un tema pues de salud, y no nada más a ellos mismos, sino a toda la familia que conviven con ellos, Citlali. Y además sabemos que no solamente usted brinda el servicio hacia afuera, sino también es congruente con su profesión. Así que cuéntenos, por favor, doctor, ¿qué desayunó el día de hoy? Ya sabe que es pregunta obligada aquí en la ensalada. Sí, claro, sí. Pues fíjate que hoy yo soy muy fan de comer huevo, no lo como en exageración, pero realmente el huevo para mí es una delicia, ¿eh? No sabes cómo lo disfruto, es uno de los alimentos que para mí es fácil de preparar, podría considerarlo económico, con un alto valor nutricional, entonces procuro desayunar a lo largo de la semana, algunos días huevo, pero hoy específicamente fue con champiñones, así que delicioso. Para mí fue un plato súper exquisito. ¡Ay, qué rico! Fíjese que yo casi desayuno lo mismo. Desayuné huevo con nopales. ¡Wow, súper bien! Sí, súper rico. Oiga, doctor, pues ya entrando aquí en materia, que estamos hablando de obesidad, diabetes, sobrepeso y también de la alimentación saludable y consciente, híjole, pues aquí en México esta pandemia de COVID-19 nos agarra con otra pandemia que ya lleva varios años en nuestro país, doctor. Así es, Citlali. Fíjate que hoy en día hay un término, no es nuevo, pero sí es importante que todos los médicos, toda la población, estemos bien familiarizados con un término muy, muy importante que se llama sindemia. La sindemia es el conjunto de tres o más pandemias en un mismo tiempo, en un mismo entorno. Y esta sindemia hoy en día cobra mucha importancia a tres factores: la obesidad, la desnutrición y el cambio climático, que bueno, este no es un tema como tal que se va a abordar en el tema, pero la sindemia que ya tenemos desde hace muchísimos años, a esto se le agrega esta pandemia, que como su nombre lo indica, es algo a nivel mundial, que ahora pasa a complicar los estados de salud, pasa a trastocar a muchas familias a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que hoy en día tienen ese riesgo de tener una mortandad, ¿verdad?, son precisamente pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión y, ¿por qué no mencionarlo?, hasta una misma desnutrición. Hoy en día no es raro ver a un niño gordito, perdón por la expresión, gordito, con cachetitos, y lo digo porque muchas veces tendemos a ternurizar esa situación. Sí, es cierto. Pero tristemente muchas veces esos niños, cuando hacemos un análisis bioquímico, miramos que hay una desnutrición interna, hacemos análisis de bioimpedancia, que son con básculas especializadas, hacemos exámenes clínicos, realizamos algunas pruebas de cuestionario como la historia clínica, y nos damos cuenta que esos niños tienen un estado muy alto de desnutrición. Ahora, eso sin dejar atrás a las personas jóvenes, que ese es el segundo papel muy importante que en este tema de pandemia de COVID-19 están cobrando muchas vidas. Mira, en el tema allá del oriente, en China se miraban que eran personas ya grandes, bueno, ni tan grandes, mayores de 60 años, empezaban a tener una alta mortalidad, pero aquí en México se ha mirado que hoy en día son hombres, son jóvenes y que además pues tienen esos riesgos de diabetes, obesidad e hipertensión. Entonces es importante que para que nosotros podamos poder hacer un combate preciso, un combate con alta efectividad, debemos desde los pequeños empezar a cuidarlos, cuidar su alimentación, cuidar su actividad física, que hoy, a pesar de que no es hoy en día se está recomendando que no se salga, la evidencia indica que el ejercicio es algo muy importante, así como también Citlali, el tomar esos famosos baños de sol es bien importante. Fíjate que yo hoy en día he mirado muchos casos, como no tienes idea, de amigos, pacientes, familiares que me dicen, oye, fíjate que a mi mamá, que tiene a lo mejor 70, 65 años, no la hemos sacado para nada de nuestra casa por el riesgo de que se enferme y todo ello, pero ¿qué crees? Y me he encontrado con muchas situaciones donde esas personas, esas mamás o papás que están en confinamiento, sí, se enferman, ¿tú crees? Se enferman de COVID con tomografías, laboratorios, todo, y se enferman de COVID. Y esto se debe a que están en un confinamiento tan estricto donde ni siquiera el sol, ni siquiera el aire les da, y realmente tú sabes que la vitamina D, que es una vitamina importante para el sistema inmunitario, se activa o se produce en la piel y es activada solamente en su gran mayoría por el sol. Entonces, nosotros debemos de tener realmente un verdadero conocimiento y expresárselo a la población para que realmente podamos hacer una buena defensa ante esta pandemia. Y mucho de ello, te repito, es el factor nutricional, Citlali. Sí, sin duda. Y además, digo, para quienes ahorita están sintonizando aquí Radio UV, esto que nos menciona el doctor Joshua Tomita sobre la vitamina D, tenemos una cápsula por ahí y váyanse a los podcasts que tenemos para que lo escuchen. Doctor, y ahorita que está hablando sobre la jornada de sana distancia, el confinamiento, a ver, ¿cómo le hacemos? O sea, porque estamos, un gran porcentaje de la población, estamos dentro de casa, estamos resguardados, con poca actividad, y de repente también el confinamiento tiene algunos factores psicológicos en nosotros, llegan las depresiones, la ansiedad, y de repente queremos contrarrestarlo con comida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora frente a esta sindemia que estamos, como usted nos lo acaba de mencionar? Pero, ¿qué está sucediendo y qué podemos hacer desde casa? Mira, yo creo que esto que tú acabas de mencionar, Citlali, es algo muy tremendo. A lo mejor nosotros nos cuidamos de un enemigo allá afuera, un enemigo que va a intimidarnos, ¿verdad? Que es el COVID-19, este virus. Sin embargo, dentro de casa, nosotros tenemos enemigos más peligrosos. En verdad, tenemos enemigos tan terribles que son los primeros que, como se los mencioné hace unos instantes, lo primero que nosotros debemos de tener como pueblo mexicano, que somos el país dentro de los principales países a nivel mundial en obesidad, tanto en adultos como en niños, y también, tanto en obesidad como diabetes en adultos y en niños, nosotros lo primero que tenemos que tener es un alto nivel de conciencia, tomar la responsabilidad de que si un paciente tiene obesidad, realmente, en verdad, yo he puesto a analizarme, no es culpa del gobierno, no es culpa de las instituciones públicas, privadas, de lo que entra por mi boca. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, Citlali, pero ¿sí? Realmente no es culpa del gobierno que el hijo pequeño de la familia esté gordito o prediabético, que tenga cuello negro, que en el codo, en el pliegue interno, esté como muy prietito. No es culpa que no pueda respirar, que no pueda correr. No es culpa realmente del gobierno. No es responsabilidad de los tutores, de los padres, de la gente que tiene a cargo ese pequeño, y muchos de ellos, ¿sabes qué? Son los abuelos. A veces los abuelos tienen un comportamiento de que, bueno, tu mamá no te deja comer esto, pero mira, escóndete y cómetelo por allá. Y los abuelos se han convertido en la parte divertida de los niños. Claro. Sin embargo, pues nos damos cuenta que ese tipo de actitudes no genera buenos hábitos en los niños. Entonces, lo primero que debemos de tener es conciencia de mi situación. Tengo obesidad, tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo en mi familia niños, mi hija, mi hijo está gordito, gordita. Lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia, posteriormente acercarse con su médico, que sea experto en materia de nutrición y metabolismo, y que empiecen a tomarse de la mano de él. Llámese al médico especialista en nutrición o metabolismo, o a un nutriólogo o nutrióloga, cualquiera de los dos, pero tomarse de la mano es decir, yo voy a estar sujeto a su enseñanza, a su guía, y que muchas veces el bajar de peso, el ponerse a dieta, el controlar la glucosa, pues la verdad es que quisiéramos y tal, y que fuera algo súper rápido, sumamente efectivo, pero no. Por eso es, yo digo, tómense de la mano de sus médicos, tómense de la mano de sus nutriólogas, por si algún día pues no pude bajar, bueno, seguir adelante en ese camino rumbo a la nueva, realmente no es nueva normalidad, para mí debe ser una nueva transformación, donde primeramente Dios termine toda esta contingencia, no salgamos más gordos, más diabéticos, con infartos, sino que sea todo lo contrario, que salgamos delgados, que salgamos sanos de todo ello. Lo tercero que yo les recomiendo es de que no compren o eviten o disminuyan al máximo los productos que sean industrializados. Por el amor de Dios, no compren esas lechitas de fresa, lechitas de chocolate. Que pareciera saludable, ¿no? O sea, que de repente uno como consumidor o como mamá o como papá que está a cargo de la alimentación de sus hijos o de los niños de la casa o de la familia completa, pensamos que ese producto que nos están ofreciendo pues las industrias de ultraprocesados e industrializados es saludable, cuando quizá no lo es. O sea, luego como que tienen estos tigrecitos muy bonitos o estos ositos muy sonrientes, y detrás de estos alimentos, como usted lo dice, hay villanos. Así es. Hay villanos que por muchas perspectivas buscan tener clientes potenciales, que son hoy en día los niños, ¿verdad? Uh-huh. Contra ellos van a través de la mercadotecnia, y se sabe que una vez capturando la atención y el paladar de esos niños, ¿verdad?, van a tener un cliente potencial por muchísimos años. Es muy importante que los papás tengan, les repito, esa conciencia de que no, miren, ahorita estamos en esta contingencia, en este resguardo, y es muy fácil pararse, dar 3, 4, 5 pasos, ir al refrigerador y abrir y encontrar cualquier tipo de galleta, de pan, de cualquier golosina, que para el momento, pues uno, mira, hasta cuando uno anda en la calle, cuando empieza la dieta, ¿qué dices? Bueno, ya la empiezo mañana, y mañana, y mañana. Así nos llevamos ya muchas veces toda la contingencia de mañana empiezo, y nunca se comenzó un plan nutricional. Y otra de las cosas que los papás deben de tener, los abuelitos, los tutores, quienes se hacen cargo de los niños, es tener esa autoridad, porque muchas veces los niños, no sé, hemos mirado que no, nos encuentran el lado susceptible, nos toman la medida y ya saben cómo sacarnos las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tener autoridad, de que muchas veces en ese proceso de educación, en esa nueva transformación, se necesita esa autoridad. Es como cuando un niño está como en esa etapa de destete, le es difícil, llora, grita, pero pues se lleva ese proceso de destete, y que lo lleva a un proceso mayor de madurez también, de nueva nutrición. Igual los niños, si antes tú le llevabas que el yogur ultralight, que el yogur esto, el otro, y la lechita y todo, tengan mucho cuidado porque puede, como tú dices, haber villanos detrás de todo esto, Citlali. Ahora bien, dentro de esta autoridad que usted menciona y sugiere a los padres y tutores de familia, esta autoridad de decir y de decidir, pues viene también la responsabilidad y conciencia de los padres y tutores. O sea, que no solamente sea que se le esté enseñando o criando al hijo, a los niños, desde estos, ¿cómo se dirá? Como dándoles indicaciones, sino también desde el ejemplo. O sea, si de repente les estoy dando brócoli o les estoy dando nopalitos con huevo, como fue lo que yo desayuné el día de hoy, pero yo me estoy en la noche dando un super mega banquete de, no sé, una pizza o unas papitas viendo el Netflix y demás, entonces ahí yo creo que hay una incongruencia y por eso quizá hablar desde la cultura familiar, desde una conciencia social y comunitaria, ¿no? Para que realmente desde el ejemplo podamos ir cambiando. Así es, definitivamente. Yo creo que si la enseñanza sin un ejemplo no es radical. Y viceversa, también he tenido yo pacientes, muchísimos pacientes, que llegan a su meta nutricional, pero la familia no les apoya para nada. Uh-huh. Entonces, a ellos la verdad es que se les complica más el mantenerse a mediano y largo plazo. Entonces, tiene que ser una mezcla de estos dos factores. El ejemplo, o sea, demostrar a la familia que se puede y además que esa persona que está logrando cambios se vuelva un pregonero, que se vuelva un... se vuelve una persona que se dedique a enseñar a la esposa o al esposo. Claro, un agente de cambio. Exacto, uh-huh, totalmente, sí. Un promotor de salud en la familia. Si no hay eso, totalmente se va a perder todos los resultados positivos que pudiéramos tener en los pacientes, Citlali. O sea que la alimentación no solo comienza en el plato, comienza en qué nosotros vemos en los comerciales, qué es lo que se nos antoja, qué es lo que nos llevamos a la despensa y a la cocina después de una compra en esta contingencia que tenemos, las decisiones familiares. Y sin duda también, aunque haya algunas personas que somos delgadas o de complexión delgada, con usted aprendí porque ya estuvo aquí en vivo y a todo calor aquí en la ensalada el año pasado. Sí, el año pasado. Aprendí el concepto de, ¿cómo se llama? De delgados metabólicamente obesos. Los delgados metabólicamente obesos y de vivir en una sociedad obesigénica. Sí, tú has dicho algo importantísimo en alguna ocasión en una conferencia recientemente, incluso en mi página de Facebook hice una transmisión hace unos 2-3 meses, recién comenzaba la pandemia y yo decía, hace unos instantes yo te mencionaba que en México la gente joven es una gente que hoy se está muriendo con altos, con cierto nivel de mortandad o de gravedad este COVID. Y entonces yo decía, ¿por qué se muere la gente joven, verdad? Y yo les enseñaba, compartía que muchas de estas personas no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen obesidad, pero se están muriendo porque precisamente son gente delgada con metabolismo obeso. ¿Qué quiere decir? Son típica gente que come. Mira, la gran mayoría de estas personas hoy en día, por experiencia, me los encuentro como entre los 30 y 35 años, que son gente que me dice, doctor, ya subí de peso, me duele la cabeza, todo. Pero antes de los 30 años eran típicos de que comen y como no subían de peso, seguían comiendo. Sí, y pareciera que tenían el derecho divino, celestial y legal de comer todo, puesto que no subían de peso. ¿Y sabes qué? A los 25 años uno ya está saliendo de la universidad, entra al trabajo, adquiere compromisos económicos y aumenta el sedentarismo. Entonces ahí empieza todo ese trastorno, dolores de cabeza, cansancio, irritabilidad, muchos síntomas totalmente difusos, ¿verdad? Pero que entrando a los 30, ¡pum!, se detona, pareciera que el cuerpo ya no aguanta, el cuerpo no resiste, y llegan estos pacientes a mi consultorio y me dicen, doctor, es que la verdad el dolor de cabeza ya no lo aguanto, y pácatelas, les mando a hacer estudios de laboratorio, triglicéridos hasta arriba, glucosa, hígado graso, colesterol, problemas ya casi diabetogénicos, pero con una prediabetes así muy fuerte. Y entonces ahí te explicas por qué hoy en día muchos jóvenes que no tienen obesidad y que no han sido diagnosticados por diabetes normalmente pueden tener un resultado fatal o de gravedad cuando son infectados por el COVID-19. Claro, y eso es lamentable y sin duda tenemos que seguir poniendo mucha conciencia en lo que llega a nuestra boca, pero también a nuestros oídos y a nuestra vista, Porque también claro. Desde ahí, desde esa información que recibimos del exterior, es que tomamos decisiones para alimentarnos. Por lo pronto, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Lástima. Híjole, cómo nos encanta aquí en La Ensalada hablar con usted. Y yo creo que frente a esta situación que estamos viviendo, que también ya aprendimos este concepto de sindemia, ¿qué le parece aquí? Le voy a decir aquí al aire, junto sí. con todos los ensaladeros, nos gustaría mucho que al menos una vez al mes aquí en La Ensalada esté con nosotros dándonos información sobre obesidad, diabetes, hipertensión y alimentación, porque creo que hoy más que nunca tenemos que informarnos. No, yo encantadísimo. ¿Cómo ves? Digo, yo sé que tiene muchas actividades, pero híjole. También lo queremos jalar por acá a Radio V. Claro, para mí es un honor y sí, para mí encantado. Si fuese diario, adelante, sin ningún problema. Una vez al mes me parece excelente, cada 15 días a la semana, como ustedes me digan. Bueno. Yo estoy aquí para todo tu público. Perfecto, muchas gracias. Y todo el pueblo de Veracruz. Eso, muchas gracias. Doctor Yoshio Tomita, médico bariatra, es un honor y un gusto todo lo que nos contó y tenerlo aquí en cabina de La Ensalada. Por favor, denos sus modos de contacto para personas que quieran más información al respecto. Claro, le voy a dejar mi número de WhatsApp, si de favor me pueden mandar mensajito. A veces las llamadas me es difícil contestarlas en el momento, pero es 55 40 45 58 92. Y también me pueden encontrar por Instagram, por el famoso Twitter y el Facebook. Me pueden encontrar como Dr. Tomita. DR de doctor y luego Tomita, y en esas tres plataformas me pueden encontrar, y también en YouTube, ahí también tengo mi canal ahí subiendo información de todo este tipo. Perfecto, y además nosotros aquí desde La Ensalada vamos a estar compartiendo sus contactos y redes sociales, doctor. Muchas gracias, Itlali, siempre es un gusto estar aquí contigo y con todo tu querido público. Muchas gracias, le mando un abrazo a sana distancia desde Xalapa, Veracruz hasta México. Gracias, saludos a todos allá en Veracruz. Nos vemos, abrazos. Hasta luego. Hasta luego. Germina tus ideas. La Ensalada. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Hola, ¿qué tal amigos de La Ensalada Radio? Soy Pilar Córdoba, chef del restaurante vegetariano Hojas Verdes y estudiante de nutrición de la Universidad Veracruzana, y quiero compartirles este jugo que puede ser muy benéfico para ayudar en el tratamiento de la diabetes. Los ingredientes son para una persona o porción, y son un nopal pequeño o medio nopal grande, media pera, una cucharadita de jengibre rallado o un centímetro de la raíz, un limón pelado cortado para sacarle las semillas, 2 centímetros de pulpa de sábila, esto es opcional, una cucharada de semillas de chía, 3 o 4 hojas de hierbabuena, entre media y 3/4 de taza de agua y hielos al gusto. Si ustedes tienen una de estas licuadoras superpotentes que tienden a sobrecalentar los alimentos, es recomendable que utilicen los hielos. Y lo que vamos a hacer es licuar todos los ingredientes. Una vez que ya estén licuados, los vamos a dejar reposar un momento y los vamos a volver a licuar a velocidad media. Esto es para ayudar con la viscosidad del nopal y de la sábila para que lo puedan consumir mejor. Hay gente que no le gusta esta sensación babosa del nopal crudo, pero licuándolo 2 veces reduce mucho esta sensación. Y me gustaría hablarles un poco del nopal, que además de ser considerado un alimento funcional, es prebiótico, esto es que beneficia nuestra microbiota. Además tiene efecto hipoglucémico, contiene solo 27 kilocalorías por cada 100 gramos, además de vitamina C, antioxidantes, pero lo más importante en la cuestión de la diabetes es que evita estos picos postprandiales de glucosa. Y también la chía, que es considerado otro alimento funcional, tiene un alto contenido de ácidos grasos omega que ayuda en estos procesos inflamatorios. Y bueno, una recomendación muy importante es que antes de hacer cualquier cambio en su dieta o de seguir alguna recomendación, es muy importante acudir a consulta con su nutriólogo o con su médico. Espero les guste esta receta, les sea de utilidad para las personas que están con este padecimiento y nos vemos muy pronto. Agradecemos mucho a Pilar Córdoba por esta información que nos da. Recuerden que la pueden seguir en su proyecto Hojas Verdes para más información. Recuerden que podemos consumir fresco, local y regional de una forma sencilla, práctica y bastante económica. Además de que ahorita nos podemos tomar como un desafío y un compromiso gozoso prepararnos una rica comida y también compartirla con quienes estemos ahorita en confinamiento. Los platillos culturalmente significativos son muy importantes que estén en nuestras mesas y no tanto aquellos alimentos ultraprocesados e industrializados que, como ya escucharon a los especialistas de hoy, pues son altamente llenos de azúcar y dañinos. Mejor informémonos y dirijámonos con especialistas, con nutriólogos, con médicos y también aproximémonos a las mujeres campesinas, a las cocineras, que ellas nos proporcionen recetas saludables. Tratemos de evitar solo recibir información de influencers que nos dicen cómo bajar de peso pese a cualquier cosa. Tratemos de evitarlo y también evitemos fuentes no confiables. Así que bueno, pues ya nos despedimos de esta ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y les deseo que el día de hoy tengan una alimentación sana y muy saludable. A nombre de todo el equipo de Radio UV, le agradezco mucho a mi querido amigo Benjamín Castro por estar aquí conmigo el día de hoy haciendo esta ensalada de la casa. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar Radio UV. El próximo martes nos vemos con otro tema muy importante en tiempos pandémicos, pero de mucha solidaridad. Agricultura, alimentación y sustentabilidad. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.